2019. Martes de 23 a 0. Punto de luz. Por Box FM 102.9. Punto de luz. Cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación. Tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león rugiente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir. Que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. En tu mira, perderme en el tiempo y no regresar. Muy, pero muy buenas noches a toda la audiencia de la 102.9. Arrancamos un programa más, así como todos los martes, 23 horas. Tu programa Punto de Luz. Quien les habla, Pablo, sí, soy pastor de la iglesia Templo de Adoración y Milagros, ubicada en la avenida Mitre 2827. Sí, así que no cambies el dial, quédate ahí del otro lado, porque vamos a compartir toda una hora de bendición para tu vida. Si ya te puedes comunicar conmigo, puedes mandar tu WhatsApp, sí, hacerlo al 11 62 80 62 30, o al WhatsApp también de la radio, sí, 11 64 00 70 47. Si yo quiero que en esta noche nos hagas algunas preguntas, si alguna duda que tengas, quizás vos vas a decir, si sí, yo me concurrí a una iglesia o tengo ganas de ir a una iglesia pero tengo una duda, quiero saber esto, quiero saber lo otro, libremente preguntando lo que sienta, lo que te parezca, lo que quieras, sí, por el medio de WhatsApp, y te vamos a estar respondiendo acá en vivo, sí. Son las 23:08, estamos en vivo en la 102.9, así que no cambies, ¿sí? Nuestra iglesia se llama Templo de Adoración y Milagros, está ubicada en Sarandí, justo en la estación de Sarandí, avenida Mitre 2827. Tenemos reunión los días viernes a las 8 de la mañana, 4 de la tarde y 20 horas, y también el día domingo tenemos reunión a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, ¿sí? Yo quiero compartir con usted, que nos está escuchando, una palabra, ¿sí?, que está en el libro de San Lucas, capítulo 5. Porque muchas veces nos frustramos, muchas veces nos desanimamos cuando las cosas no van bien, ¿no? A veces pasa en la iglesia, nos pasa con la gente que se congrega, me ha pasado a mí siendo pastor, no siendo pastor, que cuando todo va bien, ¿no?, nos ponemos contentos, felices, ay, qué lindo que es Dios, qué bueno que es Dios, qué bueno el pastor, qué buena la iglesia, qué bueno esto, qué buena la vida. Pero cuando vienen los problemas, cuando empezamos a que todo nos va a ir mal, es ahí cuando nos enojamos con Dios, cuando dejamos de creer en la existencia de Dios, ¿no? ¿Dónde estuvo Dios cuando murió mi familiar? ¿Dónde estuvo Dios cuando perdí el trabajo? ¿Y dónde está Dios cuando entro en tristeza y esto y el otro? Y yo quiero mostrarle algo que es muy importante, ¿no? Muy importante hacer en esta vida. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, ¿sí? Usted dice, yo no soy creyente, no comparto, aunque sea quédate ahí escuchando, ¿no? ¿Sí? Sin obligación a nada de lo que vamos a hablar, ¿sí? Está en la Biblia, en el libro de San Lucas, capítulo 5, y le voy a leer un poquito rápido, ¿sí? Yo después se lo voy a contar bien la historia. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vamos a parar un segundito ahí. Usted si prestó atención lo que leímos, ¿no? Había estado toda la noche Simón intentando sacar un poco de pescado. Él se dedicaba a esto, era su oficio, era su trabajo. O sea que lo que él estaba juntando era para llevar a la casa a comer, para venderlo, para juntar su plata, su salario, para pagar sus cuentas. Pero estuvo toda la noche intentando pescar y no sacó nada. Ahora viene Jesucristo y le dice: echa de vuelta las redes en el agua e intenta pescar. Y Simón podría haber tomado como una burla, porque ya estaba frustrado, ya intentó sacar y no sacó nada. Era un pescador, o sea que tenía experiencia, tenía años, sabía en qué momento echar, en qué lugar, si el agua hay corriente, si no hay corriente, si la luna está fuerte, si no hay luna. O sea, la experiencia que él tenía, no hacía falta que venga alguien y que le diga de vuelta: andá y echa las redes y probá, ¿no? Ya con toda la experiencia que él tenía, con todos los años que él tenía pescando, había fracasado y estaba, yo me lo imagino, enojado porque no sacó nada. ¿Qué voy a llevar a mi casa? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Qué vamos a comer? Era su oficio y le salió mal, por más que tenía experiencia y por más que se lo sabía todo. Ahora, estimados oyentes, en la vida, ¿no?, hay personas que por más que tengan experiencia, por más que intenten ser felices, por más que sean un ejemplo, no es que estoy en contra, estoy a favor de la medicina. La medicina para mí es de Dios, pero es un ejemplo que puedo dar. Por más que una persona sea un psicólogo y tenga años trabajando y sabe cómo levantarle el ánimo a otra persona, quizás el psicólogo se frustra, entra en depresión, necesita, he conocido psicólogos que necesitan ir a otros psicólogos. Entonces, ¿a qué quiero ir? Que por más que una persona tenga experiencia de vida, tenga un título, tenga estudio, hay momentos en la vida que uno se frustra. Hay momentos en la vida que uno se desanima. Hay momentos en la vida que uno quiere bajar los brazos. Y cuando Simón escucha a Jesús que le dice: andá y echa de vuelta las redes, él dijo: lo voy a hacer de vuelta, pero lo voy a hacer en tu nombre. Y por más que usted diga, sí, es la Biblia, no sé si fue una historia real, no, en la que le escribieron hombres, porque lo primero que piensa una persona que no cree, ¿no?, atea, incrédulo, lo que sea, dice: la Biblia fue escrita por hombres. Sí, es verdad, tiene razón, fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios para mí. Ahora, si usted piensa lo contrario, es un ejemplo de vida que me ha pasado a mí, que le ha pasado a cientos de personas que intentaron ser felices, que intentaron salir adelante y no pudieron. Pero cuando lo hicieron en el nombre de Jesús, todo cambió. Simón, siendo profesional, Simón sabiendo todas las mañas de la pesca, no pudo sacar nada. Pero cuando lo hizo en el nombre de Jesús, dice que las redes se rompían de tanto pescado que habían sacado. Yo quiero que con esta reflexión usted pueda acercarse en algún momento y probar en el nombre de Jesús, intentar de vuelta salir de esa situación mediocre que estás viviendo, depresión, tristeza, angustia. Quizás decís, ¿no?, porque cuando una persona le empiezan a ir todas las cosas mal, se empieza a frustrar, empieza sin darse cuenta, empieza a entrar en un estado que se siente incapaz de todo, ¿no? Dice, todo me pasa a mí. Y ahí empiezan a venir problemas en el trabajo, problemas físicos, problemas en la pareja, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y Simón podía haber dicho, me está cargando este tipo, ¿qué? A mí me pasa, yo trabajo con mi papá en la construcción, hacemos un trabajo, duro, todas esas cosas, y a veces me toca a mí ordenar todo el trabajo, limpiar todo, y él viene de vuelta y se le ocurre ensuciar de vuelta, y yo digo, me está cargando. Si yo ya hice lo que tenía que hacer, y viene y me lo hace de vuelta. No, quizás vos te pasa en tu casa, si sos una, estás lavando ropa, la colgaste, la pusiste a secar, y de repente viene tu esposo, tu hijo, tu hija, y te pone más ropa ahí, vos decís, me están cargando, estuve todo el día limpiando, y ahora me echan más. Te la pasaste lavando los platos, las tazas, los cubiertos, y viene después tu hijo, tu marido, o quien sea, y te vuelve a poner de vuelta ahí para que sigas lavando, y si me estás cargando. Ya estuve todo el día haciendo esto, y este viene de vuelta y me hace hacer lo mismo. Simón podía haber pensado lo mismo. Dice, no, ya junté las redes, ya las limpié, no hay nada, estuve toda la noche intentando, y este que quiere venir a decirme ahora que pruebe de vuelta, está loco. Entonces hay personas que piensan lo mismo con Dios, que dicen, ya probé 3 parejas, fracasé, ya no creo más en el hombre, no creo más en la mujer, golpeé tantas puertas para buscar trabajo, dejé 500.000 currículum, vamos a hablar en criollo para que usted entienda, dejé 500.000 currículum por todos lados, le pedí trabajo a todo el mundo, a todos los santos, y no pasa nada. Y ahora viene un pastorcito por la radio diciéndome que yo intente, ya estoy frustrado, ya no quiero saber nada de la vida, no quiero saber nada con los hombres, no quiero saber nada, absolutamente nada, porque mi vida es un fracaso. Yo quiero que sepa usted, estimado oyente, que sí existe la salida, que sí puede cambiar tu destino, ¿no? Ese rumbo que estás llevando, sí puede cambiar en los brazos de Jesús. Y por más que usted piense que es complicado, que es loco, que es difícil, yo te invito a que pruebes, nada más que eso, a que pruebes. Vamos a escuchar un poquito más de música y ya volvemos de acá a minutitos con más de tu programa Punto de Luz. Te amo. contame cómo estaba tu vida antes de llegar a la iglesia Templo de Oración y Milagros acá en el barrio Santa Rita. Y totalmente mal, destruido. No podía dormir tranquilo, sentía mucha presión en el pecho. Dolores de cabeza todos los días, a todo momento. Me enojaba por cualquier cosa. No quería a nadie en mi familia, no respetaba ni a mi madre. No sé, era... Por cualquier cosa me enojaba, no tenía buen humor para nada. Quería hacer algo y fallaba en la primera vez y después no lo intentaba más. No tenía ganas de hacer absolutamente nada. Si quería drogarme, lo primero que hacía era buscar plata en cualquier lado y conseguía. Y esperaba que me la vendan, nada más. ¿Te drogaste durante cuánto tiempo, más o menos? Y la primera vez que me drogué era a los 11 años de edad. ¿A los 11 años? ¿Y ahora tenés? Y ahora tengo 22. O sea, casi 10 años, ¿no? 10, 11 años. 11 años drogándote. Uh-huh. Y con, ¿con qué tipo de droga te drogabas? Primero era con marihuana, después una o dos veces habrá sido con pegamento, y al último ya con pastillas. Y bueno. O sea que estabas perdido, digamos, así con el tema de las drogas. Pasa que me gustaba cómo se sentía, o sea, la experiencia de la droga era distinto cada vez era totalmente distinto que la anterior. Pocas veces se comparaba, y como muchos dicen, la primera vez nunca se compara con la otra o las otras veces. La primera vez es muy intenso, es fuerte, es como que te domina por completo, y después, bueno, es como haber tomado alcohol toda la noche y tener resaca el otro día. Es horrible después. ¿Y además de drogarte, tomabas o tenías algún otro vicio? Y el otro vicio que tenía aparte de la droga, que bueno, es el cigarro, era el cigarro, aunque es una droga legal. ¿Cuánto tiempo fumaste? Y desde los 11 años de edad también. También, o sea, la droga y el cigarro agarraste de esa edad. Sí. El cigarro ha sido primero, la droga unos meses después. Y como que una cosa te llevó a otra. Y sí, el cigarro, bueno, empezó siendo como un juego y después, más adelante, un año después, ya era normal. Sí, lo hacía cuando mis padres no me veían, o incluso en ese tiempo mi madre vendía cigarros, yo les había robado muchos cigarros. Con amigos y todo íbamos a tomar por ahí un fernet o algo y... cigarro tras cigarro y tras cigarro, y eran distintas marcas de cigarro, paquetes de 20. ¿Por qué lo hacías vos? Y primero era como un juego, después pasó a ser una costumbre, y también como para no sentirme distinto a los demás, fumaba y porque sí, nada más. Después ya ha sido un vicio que no podía dejar. Es como que te metiste en un pozo después y ya no podías salir. Así es. ¿Y qué hiciste para salir de eso? Porque siempre cuando uno se ve en ese pozo, que como que ya no hay salida, como que ya estamos ahí en la desgracia, siempre buscamos una salida. Y creo que tal vez te pasó eso, buscaste esa salida. Sí, más de una vez he intentado dejar el cigarro. Habrán sido 10 veces en esos 11 años. Y lo más que he podido dejar, por mi voluntad, sin conocer a Dios o sin creer en Dios, ha sido 2 meses, pero con mucho esfuerzo. Y aún así volvía diciendo, no, voy a fumar un cigarro y a ver qué se siente después de 2 meses, y volví a fumar. Y era un cigarro, 2 cigarros al día, 2 semanas después ya era un paquete al día como siempre, y otra vez en el mismo lugar. ¿Cuántos paquetes llegaste a fumar? Y si salía un fin de semana, o salía un viernes a la noche, un sábado a la noche a tomar con mis amigos, y eran 2 paquetes de 20 o hasta 50 cigarros en esa noche. Dios mío. Y así llegaste en la iglesia. ¿Y la buscaste salida para salir de la droga o no? En realidad ha sido porque tenía muchos problemas espirituales, o sea, no estaba tranquilo en ningún momento. La droga no ha sido algo grave como los problemas que tenía. Siempre decía inconscientemente, Dios, ¿por qué tengo tantos problemas espirituales y no problemas normales? Y ahora agradezco a Dios que tengo problemas normales, un dolor de cabeza por un rato, y hago una oración y siento un alivio que no sentía antes, ni con una pastilla, ni con dormir, ni con nada. ¿Cuánto hace que llegaste a la iglesia ya? La iglesia Templo de los Seminarios. Y si mal no recuerdo, creo que van a ser 3 meses. ¿Y en 3 meses volviste a fumar, volviste a drogarte, volviste a querer tener ese deseo de agarrar otra vez, no? No, aún así sigo levantándome todos los días, agradeciendo por estar vivo, agradeciendo porque, como digo, tengo problemas normales. Ya los problemas espirituales les encontró la respuesta. Dios te liberó. Es verdad. Dios me libera y me sigue liberando día a día. Me pone pruebas, me ayuda con esas pruebas, me hace ver los errores que tengo que cambiar. Me ayuda a que, si digo hasta aquí llega el problema, a mantener esa palabra. Sí, le he fallado, sigo fallando, soy pecador. Pero aún así vengo a la iglesia a ayudar a mi propia alma a levantarse y ponerse de pie y decir que se puede, que con la ayuda de Dios se puede. Hoy, después de 3 meses que llegaste, creo que vos dijiste que no te costaba creer en Dios. Después de 3 meses que venís a la iglesia, ¿puedes ver que Dios se mueve, el poder de Dios se mueve en la iglesia Templo de los Milagros? Así es. En realidad Dios nunca ha estado ausente en mi vida, simplemente que yo no quería ver que estaba ahí. Yo decía que no existía y nada más. Siempre he estado ahí con tantos viajes por tema de la vista que tenía, tantos viajes a Santiago, a Tucumán, a Frías. Incluso me querían llevar a Buenos Aires por detrás de curanderos, de médicos. Pero siempre Dios ha estado ahí porque he tenido dos veces me han dicho que me iba a quedar ciego hasta los 22, 23 años de edad. Me iba a quedar por completamente ciego. Y aún así mi madre decía, Dios no va a dejar que pase eso. Dios nos va a ayudar. Y nos ayudaba. Aunque yo no creía en él, mi madre siempre decía, Dios proveerá, Dios nos va a ayudar. Y aquí estoy, con una nueva oportunidad y nada que ver con lo que era antes. Tu vida ha cambiado. Totalmente ha cambiado. La felicidad es un camino, no un destino. Nadie es responsable de tu felicidad, sino solo tú. Ser feliz es bastante fácil. Disfruta en cada momento lo que haces y da gracias a Dios siempre por estar vivo. Ministerio de Adoración y Milagros. Una iglesia donde todo es posible. Once sesenta y cuatro cero cero setenta cuarenta y siete, o si no también nos puedes mandar un WhatsApp al 15 62 80 62 30. Te vuelvo a repetir, 15 62 80 62 30. Y ahí escuchábamos un poco la historia, ¿no? El testimonio de Gaby, ¿no? Un chico que tiene 22 años, de cómo llegó y cómo ha cambiado su vida, ¿no? Y hablábamos acá con Damián, el operador, y yo le decía que hoy en día la droga, los problemas que afectan a la sociedad no respeta el nivel económico, el nivel social, no porque solamente el pobre, porque el de la villa o porque el, no. Por más que un chico se he visto, he conocido hijos de médicos, de abogados, con una buena escuela, con plata, con todas las comodidades, que se involucren en las drogas, ¿no? Muchas veces por influencia de las amistades, por la ausencia de un padre, también puede ser, de una madre, por criarse en una familia con muchos conflictos, ¿no? Muchas veces el error de un padre, que lo he tratado muchas veces, es darle al hijo la mejor escuela, plata, auto, moto, ropa, lo que sea, pero no tiene afecto de ese padre, no se sienta a charlar, a aconsejarlo, a darle un abrazo, un te amo, un te quiero. quizás porque es duro, porque es frío, porque tiene mucho trabajo, porque no hace tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. No, pueden ser miles las causas por la cual un joven se siente solo, se siente mal, vacío, y recurre a llenar ese vacío en el alcohol, en las drogas, y así va de a poquito, pensando que tiene un control hasta que pierde ese control, ¿no? Porque una cosa es una persona que consume, y hay otra persona que ya pierde el control, que consumen todos los días, que se pierden en eso, ¿sí? Y quizás usted es una persona que dice, estoy sufriendo, estoy lidiando con un hijo, con una hija, con mi esposo, con mi mujer, ¿no? Porque tampoco respeta el sexo, se puede ser hombre o mujer, que se involucre en los vicios, y quizás estás viendo a la persona que llevaste 9 meses en el vientre, que lo criaste, que lo llevaste al jardín, tu hijo, que lo amás con locura, estás viendo anormalidades en él, estás viendo que cambió el carácter, estás viendo que ya no es el mismo que era antes, se volvió agresivo, no quiere salir de su cuarto, lo ves triste, y decís, ¿cómo puedo ayudarlo? Quizás ya lo llevaste a centros de ayuda, de alcohol, de adictos a las drogas, y capaz que estuvieron tiempo internado, los mejores profesionales trabajaron con él, y salió bien, estuvo unos meses, 2, 3 meses bien, y volvió a recaer, y decís, ya no sé qué hacer, se te ha ido de las manos, ¿no? Entonces yo creo que le puedes dar una oportunidad, no es que te estoy diciendo, tenés que hacerlo, ¿no? Te puedes dar una oportunidad de decir, vamos a probar con Dios, vamos a probar llevarlo a la iglesia, y no es que usted tiene que venir acá y cambiar su religión. Usted dice, yo soy católica, apostólica, romana, y nadie va a cambiar eso porque me lo influenció mi abuela, mi padre, y ya viene de herencia, y nadie te está hablando de religión. Yo no estoy hablando acá de religión, no estoy diciendo que la religión va a cambiar tu vida, tu hijo, tu familia, tu entorno, no es así. ¿Sí? No te estoy hablando de religión, de doctrinas, te estoy hablando de que vengas a probar, ¿sí?, sin compromiso alguno, de lo que Dios pueda hacer en tu vida, de lo que Dios pueda hacer en tu casa, en tu familia. Y quizás usted dice, sí, pero es imposible que lleve a mi hijo porque no va a querer ir, es imposible que lleve a mi esposa, a mi mujer. ¿A quién usted quiere ayudar? Es simple, usted viene a una reunión, participa, trae una foto, una ropa, oramos por ellos, ¿sí? Hay cientos de casos, he visto cientos de casos en el tiempo que busco a Dios, que sirvo a Dios, he visto cientos de casos que han cambiado en poco tiempo, ¿sí? Le puedo contar quizás toda la noche historias y testimonios de personas que he visto salir de los peores momentos que una persona puede vivir. Así que Dios te está hablando, Dios te está llamando, no es casualidad, ¿sí? Dios tiene un propósito para tu vida, Dios quiere que dejes de vivir esa vida infeliz que estás llevando, ¿sí? Y hay más personas, hay más testimonios que vamos a estar escuchando ahora, para que usted pueda ver que lo que nosotros demostramos es realidad. Es más, si usted dice, dudo que sea así, entonces pruebe, con comprobar, no se va a perder nada. No, yo digo, hay gente que ha probado tantos lugares, ha gastado tiempo, invertido dinero, ha recorrido un montón de lugares para psicólogos, curanderos, brujos, chamanes, y no pasó nada. ¿Por qué no probar una vez más? ¿Mm? Yo digo, yo uso la lógica, es mejor probar un mes, ir 2 veces a una iglesia y no seguir viviendo 10, 20 años más o hasta que termine tu vida en la tierra, seguir viviendo de la misma manera. Así que yo te invito, los días viernes tenemos reunión a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde y principalmente a las 20 horas en Avenida Mitre 2827, esto es Sarandí. Frente a la estación de Sarandí, abajo del viaducto, ahí está la iglesia Templo de Adoración y Milagros. Y también el día domingo tenemos reunión a las 9 de la mañana y también a las 6 de la tarde. Usted nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 15-62-80-62-30 o al WhatsApp de la radio 11-64-00-70-47. Vamos con algunos testimonios y ya vamos a volver con más Punto de Luz. Y prepárese porque al término del programa vamos a estar realizando una oración en favor de tu vida. Tengo mi hijo de 5 años que tenía problemas para dormir, roncaba, se ahogaba mucho, no podía respirar y desde ahí también no escuchaba. Bueno, ahora le empecé a llevar las reuniones y de ahí se sanó. Anda bien, escucha y duerme bien también. O sea que Dios hizo un milagro, tu hijo está sano. ¿Dios lo sanó? Está sano mi hijo, sí. Buenos días, señora. ¿Cómo era su vida antes de conocer el poder de Dios? Y mi vida estaba re mal antes de conocer a Dios. Y ahora, gracias a Dios, es todo bien. Mis hijos y yo, mi familia, todos. ¿Había paz en la familia antes? No, nada. Nada de paz no había en mi familia. ¿Qué era? ¿Pelea constantes, discusiones? Había vicios. ¿Y todo eso hacía que no haya paz en su familia? Sí, eso hacía que no haya paz nunca. Nunca nos sentamos a comer junto a una mesa, porque siempre había algo. Y ahora, gracias a Dios, no. Hay uno. ¿Podemos decir entonces que Dios trajo paz a su vida, a su familia, a su corazón? Sí, ahora sí hay paz, hay todo en mi familia. ¿Podemos decir entonces que Dios es paz? Sí, la verdad que sí. No es religión, es relación. Conecta tu ser con el Creador. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señora, ¿usted de qué se curó? ¿Qué fue lo que ocurrió en su vida, en su salud, desde el momento que llegó a participar de la cadena de oración de liberación y sanidad? Yo me sané de la columna y yo sentía dolores en la espalda. Y bueno, yo fui al médico y me hicieron una placa, y a donde la placa salía toda la columna desviada. Y bueno, aquí ha llegado un tiempo que yo quedé con caminar con un bastón, y bueno, empecé a perseverar, y bueno, los médicos me han dicho que esa columna no era mía, y me volvieron a hacer otras placas, me hicieron como 10 placas y todas salían la misma, y nadie, el médico no podía creer que esa columna era mía, y porque Dios hizo esa obra, solamente Dios lo puede hacer. Yo trabajo, barro, limpio, hago todas las cosas en mi casa, pero todo lo debo al Señor. Todo eso lo ha hecho Dios. Andabas con bastón. Sí. Con bastón, y el médico no creía que era tu columna, la radiografía, porque era imposible que camines de esa forma. Sí, era imposible que yo caminara. El médico me dijo que con esa columna yo tenía que estar en una silla de ruedas. Pero para la gloria del Señor, yo camino, hago todas las cosas que en mi casa, trabajo. Y solo todo eso lo puede hacer Dios. Dios hizo un milagro, Dios te sanó. Amén, Dios me sanó. La unión de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en ellos. Si usted quiere tener paz, armonía y vínculo familiar, domingo, Día de la Familia. Estaremos a las 9 y especialmente a las 18 horas buscando este milagro. Dios unirá a su familia. Venga y participe. Ministerio de Adoración y Milagros. La Casa de Dios. Ahí escuchamos testimonio de problema en la columna, Gabriel también con adicciones. O sea, para Dios nada es imposible, solo tomar la actitud, la determinación de ir a probar. Decir, vamos a probar la última puerta, vamos a golpear esta puerta a ver qué pasa, ¿sí? Y venir con fe, venir creyendo, y lo imposible puede tornarse posible. Así que viernes, domingo, ¿sí? Te invitamos. Iglesia Templo de Adoración y Milagros, una iglesia que nos basamos mucho en la liberación y en la sanidad. Si el mayor ministerio de la iglesia es liberación y sanidad. Así que usted puede venir a probar. Yo siempre digo lo mismo, viene un día, dice no me gustó, no me cayó bien esto, lo otro, listo, no vuelve nunca más. Pero en una de esas, como decimos, vamos a hablar en criollo, usted viene y encuentra lo que nunca ha encontrado en otro lugar. Es imposible, ¿no? Porque yo digo esto, hay gente que sí va en contra de la iglesia, que dice todo mentira, esto, lo otro, pero es imposible que en el mundo hayan millones de personas buscando a algo que no ven, porque a Dios no se puede ver, a Dios yo no lo puedo tocar. Y para el que no cree, si esto es tan loco, ¿a quién están orando? ¿A quién están hablando? Si no lo ven, no lo tocan, están locos de la cabeza. Y sí, es la fe locura, ¿no? Yo siempre digo, a Dios no lo puedo tocar, no lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir. Cuando lo busco, cuando veo lo que ha hecho en mi vida, lo que hacen en las personas. Así que no creo que sea mentira, ¿no? Yo creía ante eso, yo digo, es mentira, ¿cómo que una persona va a estar exorcizada? ¿Cómo que tocando a una persona se van a sanar, va a sentir paz? Es todo para sacar plata, es todo con un fin de lucro, hasta que yo llegué, hasta que probé, y acá está, hace 10 años que estoy siguiendo este camino, y verdaderamente mi vida ha cambiado, ¿sí? Y en la iglesia, en las iglesias, fuera de la nuestra, y en todas, digo, en el mundo, no es que está lleno de gente ignorante que uno le puede lavar la cabeza, como piensan mucho. Hay gente en las iglesias que son abogados, gente empresaria, gente que tiene mucho estudio, mucho conocimiento de todo, que se congregan, que participan, que han cambiado de vida. Entonces, ¿por qué no probar? ¿Por qué no darte la oportunidad de decir, vamos a probar acá, a ver si podemos cambiar nuestro matrimonio, ser feliz una vez por todas, ayudar a mi hijo, a mi hija, salir de estos problemas de depresión, ¿no? Salir de los problemas que estamos viviendo. Te animo, te invito que vengas y que pruebes. Vamos a escuchar un poquito de esta canción de Redimido y ya volvemos con más Punto de Luz. Oh, man. Redimido. Cristín de Clario. Cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta, cualquier articulación se quedaría incompleta. Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso. Razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón. El rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir, para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma.

todo va a salir bien. Todo va a salir bien. ¿De qué se sanó cuando llegó a las reuniones en nuestra iglesia? Bueno, mi nombre es Miriam, yo soy de Coroneles. Yo tenía mucho dolor de cabeza, de cuello, me sentía mareada y no podía estar de pie porque tenía la sensación de que me iba a caer y me sentía nerviosa, tenía temor, miedo y todo eso. Ahora yo no tengo. Ahora sos libre, por medio de las oraciones se te fue el dolor de cabeza, lo que te mareabas, o sea, ¿estás sana completamente? Sí, así es, pastor. Sí, ahora me siento bien. ¿Dios te sanó? Sí, Dios me sanó. Seguimos en vivo nomás, siguen la 102.9, faltan minutos para el término del programa. Prepárate para que estemos orando en favor de tu vida. Si nos puedes mandar un mensaje en WhatsApp, 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o al 15-62-80-62-30. Te vuelvo a repetir, nuestra iglesia se llama Templo de Adoración y Milagros, ubicada en Avenida Mitre 2827, Sarandí, frente a la estación de Sarandí, los días viernes 8 de la mañana, 4 de la tarde, 20 horas. Y también el día domingo a las 9 de la mañana y también a las 6 de la tarde. ¿Sí? Una iglesia, como yo siempre digo, sin doctrina, sin religión. La única doctrina nuestra es la Biblia, como hablábamos al principio, que leímos Lucas 5, que hablamos de la historia de Simón. Sí, solamente Biblia, no hay show, no hay cosas raras, ¿no? Porque lo que el concepto de la iglesia evangélica siempre que uno tiene es decir, voy a ir, me van a tirar al piso, disculpe, ¿no? Si le molesta a alguien lo que hablo, pero ese es el concepto que mucha gente tiene. Me van a tirar al piso, es un loquero, un griterío, esto, el otro. Nuestra iglesia es un poco más tranqui. No puedo hablar mucho, si lo más que puedo hacer es que usted venga y que conozca, ¿sí? Que experimente, venir, probar, y después usted saca sus propias conclusiones. Pero que Dios está, Dios está. Que usted va a sentir algo diferente, eso lo puedo asegurar, porque no es por medio del pastor, no es por medio mío, de la iglesia, no es por medio de nosotros, sino por medio del Espíritu Santo. Así que vamos a escuchar una canción de Alex Zurdo, y al regreso de esta canción vamos a volver ya con la oración. Vamos a escuchar esta canción y ya volvemos. Cuánto me bendices, amor sin condición, aún con todo lo que hice. Tu gracia me arropó y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Me sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vi. Me miraste donde vengo, cambiaste mi rumbo. Cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo. Y cambiaste mi corazón. Cambiaste ...15-62-80-62-30... nuestra línea de personal, sí, para que usted esté en contacto con nosotros ahora o después del programa, o mañana o pasado. Nos querés contar algo, nos querés pedir oración por algún familiar, por una enfermedad, por lo que sea, vamos a estar para escucharte, para atenderte, para aconsejarte, sí. Pero ahora llegó el momento de orar, ¿sí? Vamos a hacer una oración en favor de toda la familia, de todos los matrimonios, de toda la audiencia que está ahora conectada a la 102.9. Así que vamos a esta promo y ya regresamos con la oración. La oración es un hilo que nos une a Dios. A través de ella nos liberamos de las cadenas que nos aprisionan, la muerte que nos persigue, y encontramos la verdadera razón de vivir. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, invocamos tu nombre, mi Dios, por medio de esta vía radial para que pueda llegar a cada hogar, a cada familia, a esta persona, mi Dios, que hoy se encuentra en una cama sin poder dormir, que se encuentra triste, vacía, a esta persona, mi Dios, que no encuentra salida a esos problemas, que está a punto de perder su familia, que está a punto de perder un ser querido, mi Dios, por causa de una enfermedad terminal. Esta persona que sufre, Dios mío, con artrosis, con glaucoma, con depresión, con asma. Esta persona, mi Dios, que ha hecho tratamiento tras tratamientos para curarse y nada ha resultado, mi Dios. Personas, Dios mío, que llegan la noche y sienten que alguien le habla, sienten una presencia rara en su cuarto, ven sombras. Esta persona que tiene pesadillas, sueños malos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nosotros oramos para que tú envíes ángeles, para que tú toques, mi Dios, en este hombre, en esta mujer que no encuentra el sueño, esta persona que da un paso para adelante y retrocede 20, mi Dios, que su vida ha sido un fracaso, una derrota, que todo lo que emprendió siempre fue de fracaso, siempre fue para atrás. Mi Dios, en el nombre de Jesucristo, extiende tu mano, Señor, y saca a esta persona de ese pozo, de esa derrota, de ese fracaso. Mi Dios, nosotros determinamos y declaramos victoria. Que cada oyente, mi Dios, que esté escuchando esta programación y que ha participado de esta oración, que algo diferente pueda sentir, Señor. Trae paz, trae sanidad. Destraba, mi Dios, la mala racha, la miseria, toda envidia, Señor, que haya en contra de tu pueblo, de tus hijos, que sea cancelado. Yo bendigo a toda la audiencia y creemos y determinamos que todo va a cambiar para bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al final del programa, espero que haya sido de bendición para ustedes. Sí, sepa que pueden contar con nosotros, con nuestra iglesia, para lo que sea, para lo que está a nuestro alcance, sí, y estar en contacto, sí, con nosotros, mandarnos un WhatsApp, comunicarte en la semana, o quizás si no quiero mandar mensaje, nada, pero quiero ir el viernes, quiero ir el domingo a conocer, sí. Recordá, viernes 8 de la mañana, 4 de la tarde y también a las 20 horas, Avenida Mitre 2827, es enfrente de la estación de Sarandí, ¿sí? Y el domingo a las 9 de la mañana y a las 18 horas, ¿sí? La reunión tarda una hora con 15, con 20 minutos más. De eso no, ¿sí? Una hora con 20 minutos. Usted va a venir, va a escuchar una palabra, vamos a orar por usted y vamos a ayudarle en lo que esté a nuestro alcance, ¿sí? Nos puedes mandar durante la semana WhatsApp al 15 62 80 62 30, 15 62 80 62 30. Hasta acá llegó nuestro programa Punto de Luz. Será hasta el próximo martes a las 20 horas. Vamos a estar también acá en vivo en la 102.9 Box. Así que nos vamos a estar no viendo, ¿no? Porque estamos en la radio, sí, pero sigue escuchándonos el próximo martes a las 23 horas, ¿sí? Lo dejamos. Un fuerte abrazo. Que la paz del Señor invada cada hogar y cada vida. Chau, chau. Y de majestad se viste. No hay comparación. De 23 a 0, Punto de Luz. Por Box FM 102.9. Punto de Luz.